Encuentro de niños. Dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Será una jornada inolvidable para nuestros niños. Sábado 4 de marzo, 19 horas. Compartiendo una enseñanza de la palabra de Dios para padres e hijos, el pastor Hugo Alfonso Montesinos. Recuerde, sábado 4 de marzo, 19 horas, en el Centro Familiar de Adoración Siloé, en la ciudad de Chillán. Será un día de emoción y de gran bendición para sus vidas. No faltes, te esperamos. Estaba mirando a los niños y están súper grandes. Pero hermano Felipe, ellos no son los niños. ¿No? Los niños hoy trajeron a sus papás. ¿Sí, de verdad? Sí, y nuestro pastor nos tiene una enseñanza para niños y padres. Cierto. ¿Y entonces dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? No los escuché, hermano Felipe. No los escucho, parece. ¿Dónde están los niños? ¡Oh, qué hermoso, hermana Damaris! Hermano Felipe, ya que sabemos dónde están los niños, podemos comenzar este culto. Sí. Bueno, este es nuestro primer encuentro del año 2017 y nosotros les queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes que pudo llegar acá y también a cada uno de sus papitos. Sí, saludar a aquellos que nos van a seguir a través de Radioemisoras Emaús, a través de la señal de streaming por internet, a través de Televida y también junto a los papitos y a los hermanos, ¿cierto?, pequeñitos que están acá en el templo. Pero antes de iniciar este hermoso encuentro de niños, vamos a ir a la presencia del Señor. Amén. Así es. Niños, nosotros vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar, todos con el rostro inclinado. Amado Dios y buen Padre Celestial, vamos ante tu divina presencia, Señor, agradeciéndote primero que todo porque nos permites tener este encuentro, Señor, porque podemos aprender y también enseñar a cada pequeñito y también junto a los padres aprender una enseñanza, la cual también será muy valiosa para cada uno de ellos. Te pedimos una bendición especial para cada uno del que ha llegado hasta este lugar, pero también al que se encuentra a través de los medios de comunicación. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, y quédate en este lugar, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, nos ponemos en pie, ya hemos orado. Yo sé que a los niños les encanta gritar, les encanta cantar y alabar al Señor, y también los papitos les invitamos a ponerse en pie, así que todos juntos vamos a alabar el nombre del Señor. Y así que damos la oportunidad al grupo Renuevo Kit. ¡Qué hermosa alabanza! Más fuerte ese aplauso, no lo escuchamos nosotros. Sí, sabemos que a los niños les encanta cantar y gritar, ¿cierto? No. Bueno, vamos a hacer algo especial. Así es, vamos a compartir. ¿Pueden tomar asiento? Vamos a compartir unos versículos mientras el grupo Renuevo se prepara. Queda en Marcos 10, del 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos le reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Hermosos pasajes en donde vemos a nuestro Señor bendiciendo a los niños. Así como esa oportunidad fue especial, hoy también hay algo muy importante y muy hermoso que se quiere compartir, que sea preparado, y le dejamos junto al Grupo Renuevo para que seamos partícipes de esto. Amén. Papitos, niños, ahora tenemos algo especial preparado para cada uno de ustedes y les quiero invitar a que pongan mucha atención a lo siguiente. Matías Mendoza. Me llamo Esther Noemí Montesinos Leiva. Lucas Quintana. Adonis Lorenzo Parra Varela. Adonis Estelaría Arau. Tengo Carlos Quintana y tengo 9 años. Hola, soy Elias Parra. Selene Amaya Parra Varela. Me llamo Isidora. Uno. Mateo y tiene 2 años. 4 hermanos. Elizabeth Montesinos, Josué Montesinos, Tabita Montesinos, Eden Montesinos. 5. Ayelén, Felipe, Benjamín, Diego y yo. Tengo 2. Lucas y Samuel Quintana. 3. Camilo, Daniela y Jesús. 1. Adonis. 2. Nicolás y Montserrat. Elizabeth Montesinos. Michael Mendoza. ¿De cuánto los quieres? Del 1 hasta el 1000. ¿Del 1 hasta el 1000? Mi mamá se llama Heroita Leiva. Hugo Montesinos. ¿Cuánto los quieres? Un montón, de aquí hasta el finito. ¿Cómo se llama tu mamá? Verónica. ¿Y tu papito? Carlos. Margarita. ¿Y tu papito? Eduardo. ¿Lo quieres mucho? Mucho. ¿Y tu papá cómo se llama? Claudio. ¿Y tu mamita? Maribel. ¿Quieres tu papá o no? Sí. ¿Cuánto lo quieres? Mucho. ¿Cómo se llama tu mamita? Verónica Rojas. ¿Y tu padre? Carlos Quintana. Y cuéntame, ¿cuánto lo quieres? Mucho. ¿Lo quieres mucho? ¿Y tu mamita cómo se llama? Olga. ¿Y tu papá? Héctor. ¿Lo quieres mucho? Sí. Margarita. ¿Y tu papá? Eduardo. ¿Y tu papito cómo se llama? Néstor. ¿Y tu mamá? Paulina. Cuéntame, ¿cuánto lo quieres? Más infinito. Por lo buenos que son conmigo. Son responsables y me corrigen todo lo que hago mal. Lo sé por cómo me lo demuestran y porque son muy buenos conmigo. Me hacen la comida, me ayudan cuando yo voy a la escuela. Mi mamá cuando yo no me puedo poner las zapatillas, ella me las pone. ¿Ellos te aman a ti? Sí. ¿Cómo lo sabes? Porque yo lo amo. Porque ellos me apoyan siempre cuando estoy nervioso, y también me aman mucho y también me hacen cariño cuando estoy triste. ¿Qué te gusta de tu mamita? Mi mamá es que es muy amistosa, es muy agradable y también siempre te ayuda en las cosas que tú necesitas ayuda. ¿Y de tu papá? Mi papá que siempre, cuando algo no le sale mal, por ejemplo me sale como mal a mí, me dice que lo intente de nuevo y me apoya o me ayuda. Porque mira, desayuno, almuerzo, once. A veces me dejan andar en bicicleta con mi hermano. Lo bueno, la buena y cariñosa que es, lo rico que cocina. ¿Y qué te gusta de tu padre? Lo responsable y buen trabajador que es. Mi mamá es muy trabajadora, muy ordenada, muy cariñosa y buena comida. Que es muy trabajador, es un poco chistoso, que me corrige. ¿Qué te gusta más de tu mamita? Porque es linda. ¿Y de tu papá cómo te gusta? Porque es linda. ¿Qué hace ella por ti? A ver, cuéntame. Cuidarme. ¿Qué más hace por ti? Cariño. ¿Y tu papá? ¿Cómo es contigo? Amable, cariñoso. ¿Qué te gusta más de tu mamá? Que hace ricos panes. Ya, ¿y de tu papá qué te gusta? Me ayuda a dormir. ¿Ayuda a dormir? Ya. ¿Qué más te gusta de tu mamita? De que hace la comida rica. Me cuida cuando necesito que me cuiden, me ayuda en las tareas. ¿Y tu papá? ¿Qué es lo que te gusta de él? Cuando puede, Puedo, algunas veces voy a trabajar con él. Voy con él a vender y algunas veces salgo con él en el auto. Como los dos, porque los dos son muy responsables y me enseñan para ser igual que ellos. Me gustaría ser como ella, así buena, muy cariñosa, muy ordenada, tranquila. Mi papá, porque él trabaja mucho, porque él me cuida harto. Porque es grande, yo quiero ser grande también. Va a ser igual como mi mamá. Quiero ser que cujene. Porque va a trabajar hartas horas para sustentar su familia. Porque mi papá es como muy trabajador, es fuerte y siempre, siempre cuando algo le sale mal, siempre, por ejemplo, nos dice ya no hace más esto. Él siempre tiene como una esperanza en su corazón que puede hacer, que lo puede lograr. Que los quiero mucho. Que los amo mucho. Que los amo mucho. Los quiero. Nada más. Que los quiero mucho porque siempre me cuidan. Que los quiero mucho y espero que Dios le dé muchos años más de vida. Que sigan como son. Chao. La quiero mucho. Muy bien. Chao. Lo quiero, papá. Chao. Aplauso de alabanza al Señor. Bueno, en este video es, los niños dijeron algo que nos representa a cada uno de nosotros, porque nosotros pensamos eso de nuestros papás, ¿cierto, niños? ¿Sí? Sí. Nosotros cuando grandes queremos ser como ellos. ¿Cierto? Hemos visto a niños hablando acerca de sus padres, algunos contentos, un poco emocionados. Ha sido algo muy especial. Así que ahora también, junto al Grupo Renuevo, vamos a seguir cantando, seguir alabando el nombre del Señor. Así que vamos todos. Nos vamos a poner todos de pie, ¿cierto, hermano Felipe? Vamos, vamos. Muchas cosas por aprender y soy desobediente al consejo de Dios. Haré mi camino cada vez mejor. Enséñame, quiero aprender. Aclara mi mente, enséñame a hablar el camino. Y cuando sea mayor, no me apartaré de ti. Ahora viene una parte muy especial de este encuentro, niños. Vamos a ir a la adoración. ¿Saben qué es lo que es la adoración? ¿No? En la adoración nosotros podemos decirle a Dios cuánto le amamos. Vamos a cantar todos juntos, nos vamos a poner de pie y vamos a levantar nuestras manos al Señor todos juntos, ¿ya? Canta el grupo Renuevo. Ese aplauso de alabanza al Señor. Y fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Este encuentro de niños en esta oportunidad se ha preparado de una forma diferente. Sabemos que los padres siempre han acompañado a sus hijos a este tipo de encuentros, en donde se reúnen niños de la iglesia junto a sus papitos traen algunos invitados, familiares, pero en este encuentro no tan solo va dirigido a los niños, sino que también hay una enseñanza para cada uno de los padres presentes. Y quien está encargado de aquello es nuestro pastor, así que le recibimos con un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Pastor, por favor, le dejamos en este lugar. Sí. Damos gracias al Señor de estar aquí en esta tarde. Damos gracias al Señor de estar aquí en esta tarde. Y agradecer, por supuesto, primero la asistencia de todos nuestros niños y también sus padres que pudieron traerles hoy acá. Y poder compartir con todos ustedes una palabra que sea de bendición para ustedes. Hoy estamos, por supuesto, en este encuentro de niños que esperamos que el Señor pueda bendecir a cada uno de ellos que participan cada 3 meses aproximadamente en este encuentro de niños. Yo deseo con todo mi corazón que, por supuesto, los padres, los niños puedan recibir una palabra. Es un poco complejo, de alguna manera, matizar un mensaje para niños y para adultos al mismo tiempo. Porque tengo que explicarle a los niños algo que los adultos conocen y explicarle a los adultos algo que los niños no conocen. Aunque en realidad a veces tampoco los adultos conocen algo que los niños tampoco conocen. Por eso es un poco complejo y muy delicado al mismo tiempo, porque puede transformarse en un tema que en uno de los dos bandos puede quedar inconcluso. Pero veo el optimismo que hay algunos niños aquí y sé que están muy contentos. Sé que los niños están contentos. No dije nada. Sé que los niños están contentos. Voy a decirlo de nuevo porque hay unos atrás que no escucharon. Sé que los niños están contentos. Y escuchen los niños ahora. Y sé que los padres también están contentos. ¿Los escucharon ustedes? ¿Quién escuchó a esos padres? Los padres están contentos. Se están muriendo los padres. Enséñenles ustedes a los niños. Los niños están contentos. Y ahora los padres. Los padres están contentos. Vamos a dejarlo ahí mejor. Parece que no, esta cosa no funciona. Vamos a hablar en el día de hoy de una temática que se ha estado dando durante todo este tiempo, que es acerca de caminando en integridad. De eso vamos a hablar hoy día, de caminar en integridad. Creo que es una temática que nos puede ayudar muchísimo y, por supuesto, cada uno de nosotros vamos a aprender acerca de esto, caminar en integridad. Si analizamos qué es lo que significa integridad, lógicamente el diccionario nos da unas palabras un poco complejas, pero importantes para analizar. Significa que es un valor y también una cualidad de quien tiene certeza moral, tiene rectitud y también honradez en la conducta y en el comportamiento. Esto es importante, claro que sí, la integridad. Ojalá los dos niños de la primera fila, hey, hey, hey, please, niños de la primera fila, ustedes dos, mírenme. Y yo los miraré a ustedes. Entonces, cuando hablamos de integridad y hablamos de este tipo de cosas que son importantes, que son valores, que son comportamiento, que son una conducta, en la honradez, en la rectitud, en general podríamos decir entonces que una persona íntegra es alguien a quien o en quien se puede confiar. Si usted mira a su alrededor y los niños miran a su alrededor, ¿en quién confían ustedes? ¿Confían en alguien? Yes. ¿Hay alguien por aquí? ¿En quién confían ustedes? en la mamá, en el papá, en alguien confía, en los niños. Perfecto. Cuando hablamos de confiar en alguien y depositar confianza, entonces es porque aquella persona tiene integridad. Por eso confiamos en él. Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que entender lo que la palabra de Dios dice. Y mirando la escritura, la palabra de Dios, por supuesto, tenemos que mirar acá qué es lo que dice. La cita bíblica es Proverbios 27. Y dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. O sea, los padres, si caminamos en integridad, si somos dignos de confianza, si somos, como dije anteriormente, personas honradas, rectas, justas también, entonces nuestros hijos detrás de nosotros caminarán también en justicia como nosotros lo hicimos. Por eso es tan importante considerar nuestra vida en lo que hacemos y cómo vivimos. Es una realidad. Mirando esto entonces, vemos una pregunta que debe saltar a la vista. ¿Cómo influenciar de manera poderosa la vida de nuestros hijos? ¿De qué manera influenciamos en nuestros hijos? No es tan solo jugar con ellos, enseñarles alguna temática o enseñarles algún trabajo. Más allá de eso, la conducta nuestra será imitada por nuestros hijos. La manera en que tratamos a los demás será mirada y observada por nuestros hijos e imitada. Si somos respetuosos, ellos serán respetuosos. Si somos personas justas con los demás, ellos también serán justos. Porque esa es la realidad. Entonces, necesitamos urgentemente influenciar de manera poderosa y positiva en la vida de nuestros hijos. Entonces, miremos esta realidad. Pongamos aquí el primer punto que quiero analizar para ir así bien rápido. Dentro de esto vamos a ver lo que es integridad de los padres. ¿Cuánta integridad tendrán los padres? ¿Cómo podemos medir la integridad con los padres? No hay ningún tester que mida eso, no hay ningún aparato que podamos utilizar para decir este caballero tiene un 70% de integridad, esta señora tiene un 80% de integridad. La verdad es que no lo hay, no hay nada que se pueda registrar de esa manera. Pero al mirar la conducta, al observar la forma de ser de cada ser humano, y también de los niños en sí mismos, vamos viendo que hay una conducta que tiene integridad. Jesús dijo, hablando acerca de esta relación de conducta, dijo, por sus frutos los conoceréis. O sea, el árbol se conoce por su fruto. No se conoce por lo que habla, por lo que dice, como dice alguien por allí, sino por los frutos que tiene. Entonces la integridad de los padres debe ser conocido por el fruto, por el actuar, por lo que ejecuta en su vida. Los padres en sí son el primer ejemplo de vida para los hijos. Y la vida cristiana debe traspasarse, debe transmitirse para que nuestros hijos también en el futuro sean usados para la gloria del Señor. Miremos otras citas que son importantes. Proverbios 27. Dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él, lo que usábamos como base. La otra cita que tengo aquí para ustedes es Salmo 112, versículo 1 y 2. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Si nos ponemos a exhortar estos versículos, vamos a profundizar de tal manera que nos vamos a dar cuenta que nuestra conducta es muy significativa, es sumamente importante, pues nuestros hijos imitan nuestros hechos, imitan nuestro actuar, imitan nuestro caminar, imitan todo lo que nosotros hacemos, sea bueno o sea malo. Ellos no difieren ni distinguen lo bueno de lo malo. Pero nosotros los padres sabemos distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Por lo tanto, si nosotros le damos un buen ejemplo a nuestros hijos, tendremos en ellos hijos maravillosos que puedan ser usados para la gloria de Dios. Entonces, cada uno de nosotros necesitamos entender lo que es integridad. Ahora, ¿cómo lo hacemos en cuanto a la instrucción de los niños? Si miramos esto, El siguiente punto. Instrucción de los hijos. ¿Quién instruye a los hijos hoy? Se supone que son los padres. Los padres son los que deben instruir a sus hijos. Hoy la sociedad nos está haciendo creer que el gobierno es el que tiene que encargarse de los hijos, que los padres no tienen ninguna autoridad o de ejercer sobre ellos, cuando en realidad la palabra de Dios dice que nosotros somos los que debemos influenciar y al mismo tiempo instruir a nuestros hijos. Instruir es más que enseñar. No basta tan solo con enseñar. La Biblia nos enseña aquí, Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Por lo tanto, si miramos esto, cuando hablamos nosotros de instruir, necesitamos entender lo que es la palabra instrucción. Instruir entonces, como dije, es más que proporcionar enseñanza, es entregar un conocimiento, es entregar habilidades, es entregar ideas, es entregar experiencias mismas a una persona que necesita aquella experiencia, habilidad, instrucción y enseñanza para enfrentar la vida. Cada uno de nosotros como padres tratamos de darle lo mejor a nuestros hijos. Pero claro, si nos despreocupamos de ellos, ellos no crecerán bajo una instrucción la cual les permitirá enfrentar la vida y al mismo tiempo mantenerse fieles al Señor. Nosotros tenemos que darle una formación y esa formación debe ser determinada por la instrucción, por la palabra que nosotros planteamos a sus vidas. Cuando hablamos de instruir, pueden haber muchos sinónimos, como por ejemplo adoctrinar, enseñar, preparar, amaestrar, entrenar, también avisar, advertir y también incluso ilustrar la vida de nuestros hijos. Hay una cantidad de cosas que nosotros como padres debemos hacer y que necesitamos, por supuesto, preocuparnos constantemente. Veo esta realidad también, la enseñanza. ¿Cómo enseñamos? ¿De qué manera enseñamos? ¿Cómo es lo que tenemos que hacer? ¿Debemos comunicar? ¿Debemos entregar ideas? ¿Entregar aquellas experiencias para que nuestros hijos vayan aprendiendo de lo que nosotros hemos vivido? ¿Enseñarles también nuestros hábitos? Por supuesto, nuestros buenos hábitos, para que esa mente pequeña pueda entender lo que debe hacer y cómo enfrentar ciertas situaciones de la vida. Hoy día nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que ellos se transformen, por supuesto, en hijos que aprendan de nosotros y al mismo tiempo puedan ser buenos aprendices. Y aquí es donde entro con los niños, dejando a los padres un rato tranquilos. Gracias, papá. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dejo un rato a los padres y entro con los niños. Los niños deben transformarse en buenos aprendices. ¿A ustedes les gusta aprender? ¿A los niños? Yes. ¿Qué le gusta aprender? No le voy a preguntar eso, si no nos volvemos locos aquí. Pero me imagino que siempre les gusta aprender. A veces veo a los niños acá jugando al final del culto con una botella, con un poco de agua y la lanzan. ¡Pum! A ver si cae parada. ¿Cuántos han hecho eso aquí? A ver. ¡Ah, los pillé! No. Entonces, ustedes quieren aprender. Y es innato en el niño que quiera aprender algo. Entonces, los padres debemos entender que si nuestros hijos quieren aprender cosas tan insignificantes como aquellas que causan diversión, entretención, ¿cuánto más cuando nosotros les enseñemos cosas que van a valorar toda su vida? Por eso es importante que nuestros niños, estos niños que usted ve aquí, puedan transformarse en buenos aprendices de sus padres. Sería extraordinario, ¿no?, que nuestros hijos se parecieran mucho a nosotros, a lo bueno de nosotros. Porque también tenemos algunos defectos, dicen amén los padres. Entonces, los niños deben aprender las buenas cosas de sus padres. Hoy día, para los niños, todo lo que hacen sus padres es bueno, a excepción cuando los retan, a excepción cuando los castigan, a excepción cuando no les dan permiso para jugar a la pelota en la calle, a excepción cuando no le dejan tomar un helado y están resfriados, a excepción cuando no le dejan dejar nada en el plato. ¿Es así o no? Entonces es ahí cuando necesitamos enseñar a nuestros hijos para que sean buenos aprendices. Veamos una cita bíblica y en esto debemos entender. Efesios capítulo 6 versículo 1 al 3 dice: hijos, y aquí habla los niños, hijos, ¿hay hijos aquí? Escuchen lo que dice la palabra de Dios acerca de ustedes. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y los niños dicen, amén. Eso es, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos niños quieren vivir largos años de vida? ¡Wow! Entonces tiene que obedecer a este mandamiento. Obedezcan a sus padres. Repito de nuevo, ¿cuántos niños quieren vivir larga vida? Tienen que obedecer a sus padres. Ah, están entendiendo, bravo, estamos sacando algo limpio hoy día. ¡Qué bueno! Entonces el Señor dice que esto es justo. Esto es lo que debemos hacer. Y nuestros hijos se transforman en buenos aprendices. Terminamos ya y vamos terminando, por supuesto, con la última idea o la última frase. Padres con determinación. Este es el mensaje más corto que he dado en mi vida, hermano. Padres con determinación. Esto implica, por supuesto, que nosotros como padres entendamos el propósito con el cual Dios nos ha creado y nos ha entregado a nuestros hijos, y nosotros decimos nuestros, aunque la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Le pertenecen a Él. Se nos ha entregado a estos hijos para que nosotros los ministremos, los guiemos, los dirijamos. Miremos esta cita, por favor. Mire estos niños cómo saltan, hermano. Qué lindo estos niños aquí en la pantalla. Vamos a ver entonces esta cita, la primera, Génesis 18, 19. Dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Aquí está entregando ¿qué cosa? En realidad, la promesa de Dios que viene después de nosotros como padres. Dios nos ha prometido en su palabra que Él cuidará de nosotros, que nos bendecirá y que hará cosas maravillosas. Pero al mismo tiempo nosotros debemos traspasar aquella bendición a nuestros hijos para que ellos sepan que ellos deben servir a Dios como nosotros servimos al Señor. Última cita para que entendamos mejor esto. Dice Génesis 18, 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que hablaba, o lo que hablaba acerca de él. Y puedo leerles el versículo real que dice ahí: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es la cita de Josué 24:15, que es la que deberíamos haber puesto allí. Por lo tanto, entendamos esto. Padres con determinación. Si nosotros dejamos de alguna manera que Dios, en un concepto errado, que Dios ayude a nuestros hijos, que Dios cuide a nuestros hijos, que Dios guarde a nuestros hijos, que Dios haga algo tan grande con nuestros hijos, si nosotros no hacemos absolutamente nada por ellos, si no les enseñamos, no les guiamos, si nuestra conducta no es la adecuada, si no somos personas que realmente le enseñemos justicia a nuestros hijos con nuestro actuar y con nuestra vida, entonces nuestros hijos no tendrán de dónde agarrarse y sencillamente tomarán todo lo que el mundo les enseña y tendremos lamentablemente a nuestros hijos perdidos sin esperanza. Pero si nosotros nos preocupamos de servir al Señor con honestidad, con preocupación, entonces nuestros hijos seguirán tras de nosotros haciendo la voluntad del Señor constantemente. Cuando hablamos de caminar en integridad, hablamos entonces de que nosotros debemos buscar al Señor primero para que luego nuestros hijos puedan buscar al Señor. Hago las últimas preguntas para terminar. ¿En quién quiere confiar usted? Los niños, ¿en quién quieren confiar ustedes? Los niños dicen el papá, la mamá y por ahí está, ¿no? Perfecto, entonces, si ustedes confían en sus padres podrán enseñarles la palabra de Dios y a ustedes les irá bien. Serán de larga vida sobre la tierra porque Dios bendecirá sus vidas. Pónganse de pie, por favor, y oremos por un momento dando gracias al Señor. Amado Dios, te damos gracias por estos minutos, por este tiempo y por esta palabra, Señor, que nos has enseñado. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. Y a través de esta palabra permite, Señor, que alguno de estos versículos haya marcado el corazón y vida de cada uno de los presentes. En el nombre de Jesús, te agradecemos esta bendición hoy para tu gloria, Señor. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Hago una oración que cuando él crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender que yo quiero ser como tú porque él quiere ser como yo. Tú que tengo mucho que aprender. Cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. Me quiero esforzar y aprender más de ti. Ser paciente y tierno, lleno de amor. Él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender que yo quiero ser como tú porque él quiere ser como yo. Quizás él mire a mí diciendo el papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender, que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Aleluya. Gloria a Dios. Qué hermosa alabanza. Y también qué hermosa predicación, esa enseñanza que hemos recibido, ¿cierto, niños? Muy bien, qué bueno. ¿Y ustedes, papito, les gustó también? Muy bien, entonces podemos seguir nosotros. Ahora viene algo muy especial, vamos a ofrendar. Así que nosotros nos vamos a disponer, también le vamos a pedir a nuestros hermanitos que están encargados de la mesa que puedan pasar, para que puedan recibir las ofrendas. Y nosotros todos juntos vamos a cantar al Señor. Aplaudid, aplaudid al Señor. Nosotros, ya que hemos ofrendado, también queremos en este momento orar por esas ofrendas. Vamos a orar a la presencia del Señor, así que rostros inclinados, ¿cierto? Vamos todos juntos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos, Señor, su amor, su bondad, su misericordia. También, Señor, agradecemos, Padre, que cada niño, Señor, pueda, Dios mío, Señor, ofrendar, porque es para tu obra, Señor. Bendice tú, Dios mío, a sus padres, prospérales, Señor, en sus trabajos, y Dios mío, porque sabemos que lo hacen con gozo y con gran alegría, Señor. En el nombre de Jesús, lo agradecemos, Señor, para tu gloria. Amén y amén, Señor. ¿Cuántos quieren seguir alabando el nombre del Señor? A ver, los niños, ¿cuántos quieren seguir alabando el nombre del Señor? ¿Sí? A ver, vamos a un grito, a ver. ¿Cuántos quieren alabar el nombre del Señor? Eso, vamos a seguir cantando, así que invitamos nuevamente al grupo Renuevo Kids que nos guíe en la adoración. Aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Bueno, ya estamos llegando a la conclusión ya de este primer encuentro de niños y agradecemos, cierto, a cada uno de ustedes que ha podido asistir, a cada papito, a cada niño. También agradecemos a aquellos que estuvieron a través de Radio Emisora Emaús, a aquellos que estuvieron a través de Televida y también a aquellos que estuvieron en la señal de streaming a través de la internet. Pero hermano Felipe, niños, ¿ustedes todavía quieren cantar, cierto? Sí, yo también quiero cantar. Así que nos vamos a poner todos de pie y vamos a seguir cantando a nuestro Dios. ¡Vamos, vamos! Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Ya lo habíamos mencionado, estamos ya concluyendo este encuentro de niños. Agradecemos también, cierto, su presencia como padre a los niños. También queremos agradecer la presencia de nuestro pastor Hugo, cierto, que estuvo ministrando palabra del Señor. Y queremos pedirle a él que sea también despidiéndonos en oración de este encuentro. Pastor, por favor, si nos puede guiar en una oración. Bien, vamos a concluir y terminar agradecer, por supuesto, a todo el grupo de trabajo de Encuentro de Niños por el esfuerzo que han hecho de poder llevar adelante este culto especial, reunión especial, Encuentro de Niños. De verdad me siento muy bendecido, muy contento. Fui también bendecido a través de los cánticos, a través de todo lo que se hizo. Es una bendición. Y yo espero que usted se vaya contento también. Amén. A los niños se les está entregando este recuerdo. ¿Todos lo tienen? ¿Todos los niños tienen este recuerdo? No, ustedes no. Acá falta. Falta acá. ¿Quién tiene los recuerdos? Por favor, aquí faltan. Ya lo tiene también. ¡Qué bueno! Todos tienen un recuerdo. Aquí ya están llegando los recuerdos para ustedes, ¿ves? Nadie va a quedar sin uno. Solo a los niños... Los papás pueden mirar. Los papás, no es para los papás, ¿cierto? No es para los papás, es para los niños. Lo lamento, papá. Hay algunos papás que están llorando. Algunos papás que están llorando, yo los veo. Todos los niños, para ahí faltan algunos niñitos, algunos bebés también. Todos van a llevar su recuerdo. ¡Qué bueno! Ahora levántenlo todos, todos lo tienen. ¡Eso! ¡Perfecto! Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar para ya retirarnos. Pónganse de pie, por favor. Y vamos a estar orando al Señor, agradeciendo este tiempo hermoso que el Señor nos ha permitido estar acá. Es sin duda un culto breve, pero muy importante y significativo. Y yo agradezco al Señor por el mensaje más corto de mi historia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, damos muchas gracias en esta tarde. Agradecemos por tu inmensa bondad, por tu inmensa misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos poder hoy compartir junto a todos nuestros hermanos, a todos nuestros niños, estos pequeños, Señor, que están creciendo con un deseo enorme, Señor, de servirte. Gracias por los talentos que estás despertando, Señor, en cada uno de ellos. Y yo espero y deseo y anhelo con todo mi corazón, Señor, que todos ellos sean guiados a tu propósito y voluntad. Bendecimos las vidas de tus hijos, bendecimos a cada familia representada. Tu bendición vaya con nosotros en esta hora, Señor. Esa bendición que es de lo alto, del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y amén. Fuerte ese aplauso de alabanza. Dios les bendiga. Despídanse, por favor. Gracias por estar con nosotros. Mañana por la mañana le esperamos, 10 de la mañana, en el culto de celebración. Bendiciones del Señor. Soy un loco por él. Soy un loco por mi rey. Ya más enloqueceré de amor por él. Cantemos todos. Na na na na na, na na na.